la historia sonora de los mundiales. Goles, jugadas y anécdotas de las Copas del Mundo. Toda la emoción del fútbol en las voces de sus máximos protagonistas. La historia sonora de los mundiales. Pide pelota larga, Bousema. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para Kempes, se le tira la vía, adelantó, peligro de gol. Cayó el arquero, va a tirar, entra, gol, gol. Momentos la pelota Gabriel Alonso, avanza con ella, sigue avanzando, envía un pase largo sobre Gainza, Gainza de cabeza centra, el balón va a Parma, chuta y gol, gol, señoras y señores, Parma acaba de marcar para España un gol maravilloso. Guilla Julio Pérez a Guilla, Guilla le saca ventaja al capitán Rodríguez, entra al área buscando el tiro, tiro, gol, gol, Uruguayo. Batista rolou para Getúlio, a pelota chega ao seu destino, Gabigol entregou a Zico, o Zicão matou, preparou, lançou na área perigosa para Júnior, passou pelo goleiro, colocou, golaço! Brasil! Los campeonatos mundiales de 1938 y 1950 fueron como paréntesis deportivos, dentro de los cuales quedó encerrado aquel negro capítulo de la historia que fue la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el torneo de 1938, denominado ilusoriamente el Campeonato de la Paz, fue, antes que un torneo deportivo, un vano intento para despejar los nubarrones que se cernían sobre el mundo. Deportivamente fue un campeonato mediocre, debido principalmente a las múltiples deserciones, voluntarias unas, forzadas otras. Uruguay, todavía sin restañar las heridas que le había producido el boicote europeo de 1930, se negó a concurrir. Tampoco lo hizo Argentina, que se había ofrecido como sede y que no pudo sufrir que se prefiriera a Francia, tomándolo como un desprecio de la FIFA. La actitud argentina fue respaldada prácticamente por toda América, con las excepciones de Brasil y Cuba. Bolivia y Paraguay, por su parte, tenían otras cosas en qué pensar. Estaban en guerra. En Europa, los ingleses preferían seguir autoproclamándose los mejores del mundo, sin entrar en confrontaciones que acaso podrían resultar embarazosas. Austria, una de las mejores naciones futbolísticas del orbe, ya no existía. Su talento había ido a engrosar a la selección de la Alemania de Hitler. Y España, uno de los equipos europeos de mayor riqueza técnica, estaba desgarrada por la guerra civil. El campeonato se inicia el 5 de junio de 1938. En Marsella, los italianos, campeones de 1934, superan a duras penas a los bisoños noruegos por 2-1. Desde el comienzo, tres equipos destacan netamente: Hungría, Checoslovaquia y Brasil, donde vuelve a brillar el legendario Leonidas, el diamante negro, tan elogiado por los jugadores españoles en 1934. En las semifinales, sin embargo, los brasileños cometen un tremendo error. Seguros de vencer a Italia, excluyen a Leonidas a fin de reservarlo para la final. Y los italianos triunfan por 2-1. El 19 de junio de 1938, en el Estadio de Colombes, se enfrentan Italia y Hungría. Jorge Nemes es jugador del Real Madrid, Racing de Santander y Hércules de Alicante, y por aquel entonces integrante de la preselección húngara, nos habla de sus recuerdos. En 1938 me recuerdo perfectamente que el fútbol húngaro tenía un contrario temible, terrible, que era Italia. Este campeonato mundial de fútbol hubiera permitido la gran familia de deporte de fútbol húngaro tener un broche de oro, el broche de oro que todo merecimiento hubiera caído sobre este gran país deportivo. Pero no era así. Dr. Dietz, seleccionador nacional, según todos los críticas del mundo, ha equivocado enormemente con la alineación del equipo. ¿Qué tipo de equivocación? ¿Técnica o táctica? No queremos convertir este asunto políticamente, pero también había voces que nuestro amistad político, tremendamente unido hacia Italia, Italia de Mussolini, entonces ya se empezaban a hablar que Hungría este final no puede ganarlo porque por la amistad hacia Italia, Italia entonces necesitaba muchos éxitos para poder mantenerse este asunto político que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol, pero parece que todas las épocas existen. Entonces, el equipo que ha conseguido llegar al final, el último partido ha sido muy retocada. ¿Faltaron hombres importantes en esa final? Faltaban en el final los nombres de Turay, Corani, Cecchetto, Toldi Ghesa, el mejor goleador de muchos años y el mejor chutador de todos los tiempos del fútbol húngaro. Y tampoco olvidamos Kohut, y estos cinco hombres consiguieron partidos eliminatorias para llegar a final. Pero en fin, historia. La historia verdadera es que jamás Hungría tenía una oportunidad tan grande de ganar un campeonato mundial de fútbol, primera vez en su historia. ¿Y cómo se recibió en Hungría la inesperada derrota? Después del partido jugado y Radio Nacional de Hungría retransmitido, el ciudad parecía Budapest, quedado totalmente paralizada. Pero no había ni autobús ni tranvía. Los conductores de autobús y de tranvía bajaron de sus tranvías, dejando ahí donde estaba y acercando los primeros sitios donde había radio que retransmitió el partido. Nadie hubiera creído que el gran milagro no va a realizarse. Había gente, quizá histérica o no, lloraron en la calle, los aficionados gritaron muerte a Dr. Dietz y cosas tan exageradas y francamente pasamos momentos, yo me recuerdo, ya no era ni tampoco un niño, pero tampoco era una persona mayor, pero tenía quizá más juicio, no interpretado como una catástrofe nacional. Ahora la verdad que era una verdadera catástrofe nacional. Por lo visto, no es patrimonio exclusivo de los pueblos latinos el tomarse estas cosas a la tremenda. Bien, el hecho fue que Italia se impuso por 4-2, reteniendo así la Copa Gilles Rimet. Un éxito que el diario La Gazzetta dello Sport saludaba con un título de primera plana: apoteosis del deporte fascista en el Estadio de París. Aquel mismo 19 de junio, en Burdeos, el Brasil, reincorporado ya Leonidas, goleador del campeonato, con 8 dianas, vencía a Suecia por 4-2, adjudicándose el tercer puesto. 1938 fue el año que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Conversamos con don Pedro Escartín y le preguntamos si la tensión internacional había influido en el desarrollo del campeonato. Pues ya había un clima de guerra, ya se notaba. Yo estuve en París, vi el partido Francia-Italia, que ganaron los italianos merecidamente, y ya en el público había un ambiente de agresividad que se palpaba la guerra. No era un ambiente deportivo, era un ambiente de la tragedia que después íbamos a ver. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las principales potencias futbolísticas en aquel torneo? Equipos importantes había muchos. El más importante de todos era Italia, que había ganado el Mundial anterior en 1934. Yo en ese Mundial era árbitro de la competición. Era el equipo de mayor calidad. También estaban los húngaros, que fueron los que jugaron la final con Italia. ¿Qué diferencias había entre la Italia de 1934 y la de 1938? El equipo italiano de 1938 fue limpiamente campeón del mundo. En cambio, en 1934 tuvo una ayuda de los árbitros. ¿Podría hablarnos de los estilos de juego de los cuatro semifinalistas? Brasil era distinto a todos los demás. Lo era antes, lo ha sido después y lo sigue siendo. Brasil era entonces el arte y la apología del individualismo. Tenían su fenómeno, tenían un fenómeno que se llamaba Leónidas, la perla negra, tenía sus domésticos que le ayudaban en el desarrollo del juego. Era un fútbol más individualista y menos colectivo, pero menos materializado. ¿Qué recuerdos guarda de la final? Fue una final muy bien ganada por los italianos. Así como en la final de 1934 hubo puntos oscuros en el arbitraje, en cambio en esta, el triunfo de Italia fue limpio, claro y merecido. ¿Y en cuanto a las figuras más destacadas? Había muchos. Italia tenía a Piola, un goleador fenomenal. Tenía a Meazza, un talento extraordinario, un talento del fútbol. Los húngaros tenían a Sarossi, que era la elegancia llevada al fútbol. Había más figuras, porque entonces el fútbol era más individual. Ahora es mucho más colectivo. La disputa de la Copa Jules Rimet se reanuda 12 años más tarde, confiándose a Brasil la organización del torneo. Por primera y única vez hasta el momento, se decide disputar la fase final en una liguilla a la que accederían los equipos clasificados en primer término en cada uno de los cuatro grupos. También en esta oportunidad hay deserciones, motivadas en su mayor parte por la situación en que habían quedado algunas naciones como consecuencia de la Guerra Mundial. Argentina también se abstiene de concurrir debido a una disputa entre su asociación de fútbol y la Confederación Brasileña de Deportes. Pero hay una aparición y una reaparición importantes. Inglaterra decide romper su aislamiento de 20 años y anuncia su concurrencia. También estará Uruguay, el primer campeón mundial que había renunciado a defender su corona. Los brasileños se toman las cosas a pecho y deciden construir un estadio monumental. Un estadio que sería no solamente el más grande del mundo, sino un monumento a la inevitable consagración de su equipo. Pero este, evidentemente, estaba destinado a ser el campeonato de las sorpresas. La primera de ellas se produce el 29 de junio en la ciudad de Belo Horizonte, cuando Inglaterra cae derrotada ante Estados Unidos por 1-0. Billy Wright, capitán de la selección inglesa, recuerda la catástrofe. It was a funny game. It was a game that we had 98% of the attack. Fue un partido extraño, un partido donde estuvimos en el ataque el 98% del tiempo. Pegamos en el travesaño o en los postes 7 u 8 veces, y eso nos fue exasperando. Y el gol que ellos marcaron fue como consecuencia de un cabezazo mal dirigido. El delantero centro quiso enviar la pelota hacia un lado y fue para el otro. Y nuestro portero se había lanzado bien. Lo cómico del asunto, bueno, créame, en aquel momento no tuvo nada de cómico, fue que los vestuarios tenían unas ventanitas con barrotes de hierro, y entonces nuestro zaguero izquierdo, Eckersley, dijo después del partido: esta gente debía saber cuál iba a ser el resultado, y por eso nos han metido presos. Pero, ¿cómo era realmente ese equipo norteamericano que derrotó a Inglaterra y que llegó a darle un susto a España? Sergio Livingston, portero de la selección chilena en aquel momento, opina lo siguiente. Ese equipo era bastante curioso. Tenía algunos, por supuesto, algunos latinos, algunos puertorriqueños, como decimos nosotros, puertorriqueños, como dicen los de Puerto Rico. Había algunos ingleses. Y cuando llegaron con raquetas de tenis muy a la norteamericana, como para pasar el tiempo de descanso haciendo otros deportes. Se le miró por debajo de la pierna, ni siquiera tenía la envergadura que podría tener el fútbol de ahora, de Estados Unidos o de Canadá. Estamos hablando del año 50. Yo pienso que hay una... No sé, los equipos pensaron que Estados Unidos era un equipo demasiado chico y ese menosprecio comúnmente es muy traicionero en fútbol. Sobre todo cuando viene una casualidad y el reloj empieza a jugar en contra del favorito y el chico piensa que amontonando gente puede salvar un resultado, que fue justamente lo que hizo Estados Unidos contra Inglaterra y contra España. Yo pienso que la superioridad era abismante, tan abismante como que nosotros les hicimos 5 goles. Pero ellos pensaron, Chile no es Inglaterra, Chile no es España. Entonces se aventuraron un poco a jugar. Y lo curioso es que terminamos el primer tiempo ganando 2-0. Y en el segundo tiempo, a lo de Recife, gran calor, gran humedad en el norte de Brasil. En el segundo tiempo, en 2 minutos nos igualaron. De entrada salieron ellos y nos hicieron un gol. Y en la, cuando partimos para ese gol en contra nuestro, perdimos la pelota y se cobró un penal que no existió. Y a los 2 minutos quedaron 2-2. Pero apenas apuramos un poco, se restableció lo normal e hicimos 5 goles. Ellos jugaron creyendo que podían ganarnos, nosotros jugamos muy en serio, no habíamos ganado, queríamos una victoria y por eso pudimos imponer nuestras condiciones. Con Inglaterra y con España fue ese menosprecio al chico que de repente se hace grande al amparo de las circunstancias, al amparo del reloj y al amparo del nerviosismo del propio grande que ve pasar los segundos y que lo que era una cosa lógica no se produce. El 2 de julio de 1950 se enfrentan en el estadio de Maracaná las selecciones de España e Inglaterra. Para los ingleses, derrotados por Estados Unidos, la victoria resulta imprescindible, ya que España había vencido a los propios norteamericanos por 3-1 y a Chile por 2-0, bastándole un empate para clasificarse. Pero estaba escrito que aquella primera aventura mundialista de Inglaterra no prosperaría. A los 3 minutos del segundo tiempo se produce la incidencia que Matías Prats narró de esta manera. Inglaterra con un juego rápido e incisivo ataca ahora la meta defendida por Ramallets. La defensa española con un estrecho y eficaz marcaje neutraliza hasta ahora estos ataques. Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso. Avanza con ella, sigue avanzando. Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va a Farma, chuta y ¡gol! ¡Gol! Señoras y señores, Farma acaba de marcar para España un gol maravilloso. El relato de Matías Prats y el recuerdo del propio autor del gol de la victoria, Telmo Zarraonaindia. Sí, pues fue una jugada, fue un balón que recogió el defensa nuestro Alonso, delante de la misma portería nuestra, y con él avanzó hasta pasado la raya de medio campo, acosado por dos jugadores ingleses, y de allí le hizo un pase largo a Gainza, y Gainza, pues según le iba acosado por dos defensas, pues logró centrar de cabeza. Y yo que seguía la jugada, bote pronto, cuando salía William a por el balón, se echó a los pies, yo logré, y tuve la gran suerte de meterle por el lado del hierro. Suerte, pero hay que estar ahí, ¿o no? Pues sí, fue un gol fácil de realizar, aparentemente, porque hoy en día pues hay muchos goles, muchos remates, que cuando se meten todos son fáciles, pero cuando se falla, no. Y claro, y este en sí tiene una gran... En fin, fue un gol bonito, porque en realidad el balón no lo logró tocar ningún jugador inglés, desde la portería nuestra hasta el gol. No logró tocar ni un jugador inglés, por eso digo yo que la jugada fue muy bonita. Y luego, pues claro, pues tiene pues estas cosas que son goles que luego pues quedan ahí para la historia. España 1, Inglaterra 0. ¿Cómo encajaron los ingleses esta derrota que decretaba su eliminación? ¿Qué recuerdos guarda el capitán inglés Billy Wright de aquel partido? Well, the Spanish side were a very fit side and we had got to do something. Bueno, el equipo español estaba muy bien entrenado. Y nosotros teníamos que hacer algo para salvar nuestra reputación. Este fue el mejor partido que jugamos. Fue un encuentro muy reñido. Creo que nosotros tuvimos 3 oportunidades de marcar y las desperdiciamos. Los españoles tuvieron 2 y aprovecharon 1. Creo que por eso merecieron ganar. Nosotros quedamos contentos por haber jugado mejor que los 2 partidos anteriores, aunque contrariados por quedar fuera de la competición. Inglaterra eliminada y España a la liguilla final, a codearse con los mejores. En aquel campeonato, la meta española estaba custodiada por un portero excepcional, Antonio Ramallet, apodado El Gato Volador. Él mismo nos cuenta el origen de ese apodo. Esto es una anécdota que allá por entonces apareció por Madrid un gato que tenía unas paletillas que parecían unas alas y decían que era un gato con alas. Y a mí pues me hicieron algunas caricaturas y Matías Prats, mi buen amigo Matías, pues me sacó este apodo que, en fin, no deja de ser bonito. El mismo Antonio Ramallet nos explica cómo era la selección española. Pues había hombres de mucha calidad y de gran amor propio, y por eso se consiguió lo que se consiguió. Y si no se consiguió más, fue quizás ya el cansancio, porque después de una temporada dura como es en España, Liga y Copa, y cumplir algún partido europeo, pues, en fin, España hubiera podido aquel año bien, sin ningún penaltismo, quedar en la final. ¿Qué factores influyeron para que España no alcanzara una clasificación más destacada? Primero, que viajamos continuamente. Me parece que fue el equipo que más se desplazó desde Río. Y después, que lo que digo, que los jugadores quizás no pudimos vencer la cosa climatológica de allí, el calor, el cansancio que llevábamos encima, a pesar de los esfuerzos de Malgrado, de Dr. Cabot y de cuantos nos acompañaban, pues el cuerpo tiene un límite y no da más de sí, porque yo, por ejemplo, en un mes perdí 7 kilos y otros compañeros también. Eso que nos trataban fenomenal, a base de comidas casi españolas, vamos a decir, porque comíamos estilo nuestro, muy bien hecho, muy condimentado, pero el ambiente, la carga de partidos, en fin, todo en general, pues hizo que nuestra selección se fuera un poquito más abajo.